Este es el octavo año, en realidad tendría que ser el noveno, pero bueno, por la pandemia estuvimos un año inactivos. Esta es la octava participación que hace ABAC en la Vuelta de los Tamberos. Se le llama así porque es un homenaje que se hace a toda aquella gente de los antepasados que trabajaron en tambos, en zonas rurales, y circulaban estos caminos que nosotros hacemos el rey turístico. Bien. ¿Cuáles son justamente los lugares, el lugar en realidad que eligieron para hacer este encuentro? El domingo a la mañana, el día domingo 29, estamos concentrados en la sociedad rural. De las 8 de la mañana aproximadamente, que se van acercando los coches, hasta las 11 vamos a estar en la sociedad rural. Luego se larga el rey en la bajada de Camino de las Heras y ahí empieza la circulación de los coches. La cual van a pasar por Las Heras, Sapiola, Empalme Lobo, Lobos, Abbott y Uribe Larrea. Es un recorrido de 105 kilómetros más o menos, es el recorrido que van a hacer los coches. Hay 50 inscriptos, que son todos autos antiguos y clásicos. Clásicos se les llaman la década del 70, del 60. Los coches inscriptos no pueden superar el año 80, o sea que son del año 80 hacia abajo. Se arranca en el camino a Las Heras a partir de las 10 de la mañana aproximadamente, 10 menos 10 de la mañana está arrancando el primer coche en este rey turístico. ¿Por qué le llamamos rey turístico? Porque se llama, no es una competencia a velocidades, sino es un paseo por caminos rurales. Y a la cual nosotros le marcamos en ciertos lugares, no en todo el recorrido, en ciertos lugares marcamos un tiempo para que tenga un atractivo más. Pero en realidad lo que hacemos es incorporar gente que recorra las distintas zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, en este caso Cañuelas y zonas aledañas, para que puedan sacar una foto, conocer esas cosas así. Por eso armamos un recorrido donde hay motivos turísticos, vamos a decir, claro, para que tenga otro entretenimiento. Sí, normalmente esta clase de evento atrae mucho a la gente por los autos tan antiguos. Claro. Estamos hablando de autos de la década del 20, del 30, del 40, claro, que no son, normalmente uno no los ve en la calle. Mucha gente se acerca a verlos pasar por los distintos caminos, tenemos muy buena repercusión en ese sentido, porque bueno, a la gente grande le trae muchos recuerdos. Uh-huh. Así que bueno, terminamos el recorrido a las 1 del mediodía aproximadamente, 2:30, 1 del mediodía, están arribando al predio de Uribe Larrea, el predio de la estación de Uribe Larrea. Uh-huh. Ahí es donde se hace toda la concentración de los autos que hacen el rey turístico, más coches que se acercan a hacer una concentración de autos, una muestra estática en el lugar. O sea, calculamos que va a haber más de 100 autos. Con los que compiten, o sea, con los que van a circular por los caminos de tierras, más los que van a hacer la estática. La muestra estática le damos la oportunidad a todas aquellas personas que no quieren poner el auto en la tierra o porque no quieren andar en un pozo o lo que fuese, a pesar de que los caminos están muy buenos. Así que ahí vamos a estar en el predio de Uribe Larrea. Ya a partir de las 9 de la mañana ya va a haber gente recibiendo los coches que vienen a la muestra estática, y a su vez este año es un poquito especial para nosotros porque, bueno, a nosotros siempre nos acompañaba Juan Carlos Esprías. Uh-huh. Y bueno, ya hace años nos venía acompañando, y este año lamentablemente fue todo tan repentino que, bueno, es muy difícil poder haber organizado algo más completo, algo más grande en su homenaje. Así que igual, de todos modos, él no va a estar, obviamente no está en la carrera, en la participación, pero sí va a estar presente con nosotros en el stand de la muestra estática. Los que no están en el rey turístico, los que no van a circular los caminos de tierra, van a estar presentes en la estática. Y ahí vamos a armar una especie de stand donde vamos a tener el recordatorio a Juan Carlos, que este año lamentablemente todavía no nos podemos recuperar de lo que pasó. Entonces, bueno, es todo tan repentino. Esto se viene trabajando. Nosotros trabajamos prácticamente casi todo el año, o parte del año. Empezamos a trabajar 6, 7, 8 meses antes, empezamos a trabajar sobre este evento. Para que todo salga organizado y salga bien, ya es el octavo año que lo venimos haciendo. Entonces, siempre le vamos buscando nuevos caminos, nuevas alternativas, nuevos entretenimientos para que no sea tan monótono, ¿no? Que no sea todo tan igual a otros años anteriores. Y bueno, y esto lo de Juan Carlos nos estabilizó un poquito porque a él lo teníamos en un proyecto de otra cosa, o sea, trabajar con nosotros y todo eso, como lo venía haciendo años anteriores. Y bueno, entonces esto nos hace a nosotros, o sea, nos hizo un golpe que, bueno, nos agarró tan repentino que estamos armando algo, pero bueno, para que esté presente nosotros en nuestra estática. ¿Siguen recibiendo inscripciones? ¿Se pueden ir acercando para, sigue abierta la inscripción? Me refiero para poder participar de la competencia. No, la inscripción ya se cerró. Por suerte, hace ya fácil más o menos 20 días, ya se cerró la inscripción, porque el tema de no es un capricho de ABAC anotar nada más que 50 participantes, si no, no te dan los tiempos. No hay tiempos, si no tendrías que arrancar con el recorrido de los caminos, no sé, por decirte, a las 7 de la mañana, con más coche para poder terminar a la 1 del mediodía. Entonces, eso es imposible, salir a las 7 de la mañana, porque un domingo no tenés a nadie a esa hora. Eso está abierto, la inscripción, o sea, no es una inscripción, sino es un control que llevamos nosotros para tener una mejor ubicación del predio. Bien. Porque hay gente que viene por ahí acompañada, vienen 2, 3, 4 coches de un club, entonces para que ellos estén todos juntos, les vamos ubicando, los vamos poniendo juntos, como quien dice, como también viene gente en forma particular, que viene individual, vamos a decir. Claro. Entonces, más que nada es ese acomodamiento que es lo que hacemos. Bien, ¿qué contacto nos podés dejar para aquellos que quieran participar de la muestra estática? ¿El contacto telefónico, me decís? Contacto telefónico, ¿dónde pueden consultar, digamos? El contacto telefónico a cargo de la muestra estática estoy yo. Bien. Mi teléfono es la característica de Cañuelas, 50-7141. Yo soy el que voy tomando notas.